Estamos un ratito en comunicación telefónica con Mempo Giardinelli, escritor y periodista chaqueño, fundador de la revista literaria Puro Cuento. Fue profesor titular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, creador de la Fundación Mempo Giardinelli, Abuelas Cuentacuento, defensor del Río Paraná, integra la agrupación El Manifiesto Argentino y ahora referente de la coalición Paz, Democracia, Soberanía. Mempo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. No, un gusto atenderlo a ustedes, además tengo un particular aprecio por la mosquitera y todo lo que ustedes hacen, así que a sus órdenes. Gracias, Mempo, no es la primera vez que nos comunicamos y siempre es grato tenerte también sobre este tema tan importante para difundir, reflejar, comunicar, que tiene que ver con la soberanía de nuestro río, la soberanía sobre nuestro río Paraná. Primero preguntarte eso, ¿cómo se anunciaron ahí la licitación por el canal Magdalena, ¿no? Hemos tenido también comunicación con Carlos de Frades, también que están en comunión ahí con esta defensa. ¿Y qué análisis haces de esto, de estos anuncios, de esto que se activa, no se activa, qué se hace en el momento? Bueno, el problema del Paraná y del canal Magdalena es uno solo, porque en realidad nosotros, los argentinos y argentinas, tenemos que ser conscientes de que nos han robado. El río Paraná no es más de la Argentina, es un río hoy internacionalizado, es un río en el cual la Argentina no ejerce ninguna soberanía. Los 30 y pico de puertos que hay flamean banderas que no son de la Argentina, flamean banderas de todas las compañías, las corporaciones y los países que hoy hacen el comercio exterior, que dicen que es el comercio exterior argentino, pero no es argentino, es un comercio exterior de ellos, de las grandes compañías. Esto trae un montón de problemas aparejados que tienen que ver con cuestiones ambientales, cuestiones de seguridad. Para que ustedes tengan una idea, los 6.000 barcos, 6.000 por año, que navegan el río, hoy no tienen control. No pagan impuestos, la AFIP no sube a esos barcos, no sube la UIF, no interviene el SENASA, a ver si puedo decirlo, ni siquiera la Prefectura Naval Argentina, que es la Policía del Río, sube a esos barcos. Hay infinidad de denuncias de que por ahí se hace un tráfico, un narcotráfico que es impresionante, incontable, imposible de precisar, pero se sabe que eso va. Es decir, es una situación completamente irregular que lamentablemente el gobierno de todos no lo ha enfrentado, no ha querido o no se han atrevido, yo qué sé, no hay que preguntarle a ellos por qué no lo hicieron. Y cuando el río Paraná se ensancha en el río de la Plata, el río de la Plata es un río playo que recibe todos los sedimentos de mil y pico de kilómetros que viene arrasando el río Paraná, que tiene una intensidad y una potencia, una fuerza muy grande, y ahí se ha ido haciendo, se ha ido construyendo, digamos, hay un canal, que es el canal que llaman del Indio, que hace que todos los barcos que salen del Paraná para llegar al Atlántico deban pasar forzosamente por el puerto de Montevideo. Al pasar por el puerto de Montevideo se internacionaliza también toda la producción argentina. Argentina no recibe un peso de esto, no nos sirve para nada ese canal, porque además todo lo que viene del mundo a la Argentina va a pasar por Montevideo. Y todo lo que salga de la Argentina hacia el mundo va a pasar por Montevideo. Entonces nosotros sabemos, porque hemos hecho estudios, porque lleva ya tiempo, hay un canal que es el canal Magdalena, que es un canal enteramente argentino. Está más al sur, poco más al sur, a partir de la ciudad de La Plata, digamos, cuando uno ve en el mapa argentino, el mapa de la Argentina, esa panza que hace la provincia de Buenos Aires con la bahía de San Borombón, bueno, todo ese canal, que es un canal natural, es decir, no hay que hacerlo, no hay que dragar, es decir, es un canal que lo hizo Dios, si se quiere o que ustedes quieran creer, pero es un canal natural. Bueno, ese canal es el que necesariamente abrirá el camino que la Argentina tenga un comercio exterior propio para manejar incluso el petróleo que se dice que hay en el Atlántico Sur, que también lo puede manejar la Argentina, como tantas otras potencias, para manejar la pesca, para dirigir y tener control sobre lo que se exporta y lo que se importa. Y la principal beneficiada va a ser, sin duda, la provincia de Buenos Aires, porque va a tener por lo menos una creación de unos 40.000 empleos de inmediato, buenos empleos además. Por esa razón, el gobernador Axel Kicillof es el gran aliado que tenemos en el interno, porque él se da cuenta y tiene este especial interés. En cambio, y acá termino, el gobierno nacional, no sé, no quiero decir que haya boicoteado, pero no se ocupó de esto, prometió 20 veces, el presidente Fernández, 20 veces prometió que iba a ser, que el canal, que ya era inminente, que el otro, que aquello, sin embargo, no han movido un dedo. Esta es la situación. Perfecto, Mempo. Preguntarte, nos llegan, pregunta acá a la mesa, dice, ¿cuándo se descubre el canal Magdalena en la historia? ¿Quién privatiza el río Paraná? ¿Quiénes son los que lo privatiza? Vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Uh-huh. La primera es que el canal no se descubre, el canal existe, se sabe de tiempos inmemoriales que existe, porque es un canal natural, es decir, no es un canal que lo hizo la mano del hombre o de la mujer. Ese canal hay que obviamente ponerlo en condiciones. Cuando hablamos de hay que hacer el canal, hay que ponerlo en condiciones, ahora hay que dragarlo, hay que balizarlo, hay que darle toda la seguridad de navegación, que es una navegación relativamente sencilla. Este canal es mucho más breve, mucho más corto que el canal que va a Montevideo, va a ser mucho más barato en su operatoria, va a ser muy, muy fácil de custodiarlo por parte de la prefectura o de la Armada Argentina. Es decir, tiene una cantidad de ventajas que son irrebatibles, diría yo, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era la que seguía esa? ¿Quién privatiza el río Paraná? Está privatizado, ¿no? Es un poco el relato que hacía. La privatización del río empezó en 1992, durante el gobierno de Menem, mi caballo, y el ministro Dromi, se llamaba, no me acuerdo el nombre de él, Dromi, pero ese trío, digamos, caballo, Dromi y Menem, tomaron la horrible decisión de privatizar el río. Lo llamaron concesiones, hicieron concesiones por 10 años, por 20 años, etcétera. Esas concesiones eran tan amplias, que de hecho significaban la entrega de la soberanía, es decir, las compañías que empezaron a instalar en los años 90, empezaron a hacer lo que querían y así lo hicieron, entre ellas, incluso alguna argentina como era Vicentín. Vicentín ahora es de Renova, que es norteamericana, pero no importa, cuando empezaron ya eran así. O sea que el río se fue, no es que se privatizó un día, sino que se fue haciendo de hecho, y a lo largo de, ¿cuánto vamos? 30 años. En 30 años, hoy no es un río en el cual la Argentina tenga soberanía alguna. Es decir, la Argentina no sabe cuánto entra y cuánto sale, sobre todo después de que con la intervención del gobierno de Paraguay, que tiene un comercio muy importante hoy. La República de Paraguay tiene la tercera flota fluvial más importante del mundo. Entonces, entonces también hace que la Argentina, como país que debiera ser el país soberano, puesto que es nuestro territorio y donde además viven muchísimos argentinos, la Argentina no tiene ese poder, no hay manera. Si vos salís mañana a dar una vuelta, va a pescar un pescadito en el medio del río, a lo mejor no te dicen nada, pero puede venir una barcaza de 60.000 toneladas y te corre, te saca. Uh-huh. Esto es muy grave, porque además, acá hay que decir algo más también. No es un problema de un puerto, no es un problema de una parte del río. Miren, lo que generalmente no se sabe, y me imagino en Mendoza no se sabe tampoco por cuestiones de distancia, a orillas del Paraná, en las dos orillas, vivimos, yo nací y vivo acá, vivimos entre 11 y 12 millones de argentinos. Repito, 11 y 12 millones de argentinos vivimos a orilla del Paraná. Eso es un cuarto de la población de nuestro país. Vive ahí. Solamente la provincia de Santa Fe, a lo largo del río, tiene 6 millones de habitantes o poco más. Súmenle Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, todo el norte de la provincia de Buenos Aires está al mismo río. Los puertos de San Pedro, Campana, Zárate, lo que ustedes quieran. Es decir, que entonces es de una trascendencia enorme para la Argentina. Es como, digamos, nosotros sabemos que muchos compatriotas en la cordillera, en la Patagonia, en el norte, por ahí no tienen este conocimiento que tenemos, pero saben de la importancia de esto, del mismo modo que nosotros por ahí no conocemos los, los detalles, las minucias de cómo está Mendoza o de cómo se puede estar Belgrano o Santa Cruz o Jujuy, pero sabemos, tenemos información. Y esto es uno de los problemas que tiene, que la Argentina va a tener que resolver y que tenemos que resolverlo. Yo por lo menos, lo que dependa de mí, estoy absolutamente dispuesto a poner todo lo que hay que poner para cambiar esa situación, porque tenemos que hacer un nuevo pacto federal. En realidad, la nueva constitución, que es el principal, el punto uno de nuestra propuesta de gobierno, la nueva constitución incluye, digamos, un nuevo pacto federal, pues cambiarlo. La Argentina no puede seguir con 25 millones de habitantes hacinados en un puerto que desprecia al resto del país, que digamos da la espalda, que es como otro país. Y esto es un problema severo para nosotros. Así que dentro de la problemática argentina, que es tan enorme, tan grande, bueno, algunos ciudadanos y ciudadanas nos hemos puesto a repensar esto, a tratar de cambiarlo, y bueno, estamos haciendo, excelente. Hemos creado esta coalición precisamente, esta precoalición para ocuparnos de todo esto. Ahora, si después la gente, el pueblo nos vota o no, nosotros hacemos una campaña de pobres, no tenemos mango, esta es la verdad, lo hacemos a pulmón, ciudadanos que trabajamos, salimos de... Bueno, antes de meternos, que sí. Te queremos preguntar sobre la conformación de la coalición y que se va a estar lanzando el próximo sábado. Claro, el tema general es, tanto en otra vez acá en Mendoza como ahí en el río Paraná, es el mismo, la soberanía sobre nuestras aguas, nuestros ríos, sobre nuestros bienes comunes acá. El tema de querer instalar el extractivismo, la mega minería contaminante, usar el agua. Bueno, pero lo que te quería preguntar es, porque lo hemos hablado también con Carlos del Frade, el tema de las obras, como vos decías, bueno, un río ya en Canal de Magdalena es natural, ¿no? Las obras son muy pocas las obras, es muy poca la inversión que tiene que hacer el Estado para poner en funcionamiento ese canal que nos va a otorgar, bueno, todos los beneficios que vos nos decías, no tener soberanía de comercio. Es básicamente de tener decisión política, ¿no? Para hacerlo. Básicamente, sí, es una decisión política que no se ha venido tomando, que evidentemente no se toma. ¿Por qué no se toma una decisión política trascendente? Porque el gobierno no quiere, porque el presidente no quiere, porque las pensiones deciden que no, y bueno, en fin, este es uno de los problemas de la conducción de la Argentina. Somos un país independiente, y sí, pero somos un país soberano, y ahí hay un problema. Por eso nosotros incluimos la cuestión de la soberanía como una cuestión esencial. Es decir, también lo puedo decir, sí, la Patagonia es muy linda y los lagos son hermosos, pero los lagos que ocupa este inglés, o lo que ahora ocupan los jeques de Qatar, que se han apropiado del río Negro y del río Chubut, bueno, estas cosas afectan a la soberanía. ¿Qué hacen los gobiernos en cualquier país del mundo? Y se ocupan de poner límites. Bueno, el gobierno argentino no pone límite a nada de eso. Uh-huh. Bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Meppo Giardinelli, escritor y bueno, también ahora político. Digo político porque mañana, no sé si digo bien, mañana sábado 6 a las 5 de la tarde, lanzás tu precandidatura. Contanos un poquito al respecto, el eje de campaña, qué es lo que proponés. Bueno, en primer lugar, mañana es 10. No, 6. Es mañana es sábado 10. El mes es 6. ¿Dije 6? Dijo el mes. Dije el mes. Viste como los gringos que tienen el mes adelante. Así es. Bueno, el hecho es que sí, es mañana a las 5 de la tarde. No creo que venga de Mendoza nadie a acompañarnos, pero si quieren venir, con mucho gusto, en el club. Hemos tenido un intervalo. Te perdimos. Te perdimos un segundo, Mempo. Nos quedamos que nos invitaba un asado y vino, y no sé después qué dijiste. Bueno, mañana hacemos un acto, sí, ahí en el club Banco Nación de la localidad de Vicente López, acá en el conurbano bonaerense, digo acá por decirlo, yo estoy en el taco en este momento, pero vuelo. Mañana vuelo a este acto, obviamente. Para nosotros es un acto importante porque realmente nosotros somos una fuerza muy minúscula. Si hay 7 fuerzas políticas hoy aspirando a la presidencia de la República, nosotros somos los séptimos, venimos corriendo atrás y sin guita, lo cual es bastante complicado. Pero lo estamos haciendo con un espíritu de patriotismo blindado, realmente. Notable la cantidad de gente que se adhiere a nosotros, que nos acompaña, que nos promete el voto, etc. Nosotros decimos, bueno, vengan a colaborar, a trabajar. La verdad es que va a ser una... Espero que sea una muy buena jornada. Nosotros somos una coalición de distintas fuerzas políticas, algunas más tradicionales, otras más más recientes. Yo obviamente estoy ahí en nombre del Manifiesto Argentino, que es una posición histórica ya, de alguna manera. Llevamos más de 25 de años, desde la crisis de 2001. Está también un partido que se llama Partido Proyecto Joven, es un partido que nació hace unos años en la provincia de Santa Fe, que ha crecido mucho, es parte de nuestra alianza. También el tradicional Partido Humanista, también hay sectores radicales, hay un grupo de radicales muy interesante, que se llama los nietos, algo así, los nietos o los herederos de Alem. Bueno, está Social 21, que es una corriente docente y sindical de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay una cantidad de grupos, hay otro partido que se llama Consenso Popular. Es decir, se han venido sumando, digamos, distintas voluntades, distintas posibilidades, y lo estamos haciendo a pulmón. Realmente estamos muy, muy orgullosos de esto, porque creemos que hay que dar a Argentina lo que la Argentina no tiene, el reconocimiento de su soberanía. Uh-huh. El pueblo argentino está mucho más preocupado y adolorido, pero tiene una conciencia que nosotros queremos recuperar, la conciencia de patria, ¿no? De denuncia permanente de los cipayos, que son muchos en la Argentina, que de alguna manera nos han venido entregando a los sucesivos gobiernos. En realidad no es solo un gobierno, tampoco yo puedo acusar a una persona o a un gobierno globalmente de cipayos, pero la actitud de cipayos en la Argentina existe todo el tiempo. Uh-huh. El favorecimiento a los extranjeros, esta especie de pleitesía, es nociva, es muy mala, y además es mala en términos educativos, porque la educación en la Argentina es una de las que más sufre. Cuando sufre la educación, sufren las nuevas generaciones, ¿no? Así que bueno, pero no estamos por la queja, estamos por la positiva. Tenemos mucho entusiasmo porque vamos sumando voluntades. Mi candidatura y la de mi acompañante en la fórmula, Bárbara Solonú, que es una docente del interior de la provincia de Buenos Aires, una gran luchadora, muy, muy reconocida. Bueno, pensamos que ella y yo, como chaqueños, bueno, por de pronto no es una... debemos ser la única perspectiva y candidatura no porteña, y no tengo nada contra los porteños, pero realmente si uno ve incluso las candidaturas, uno ve la porquería que hay en la televisión hoy, todo lo que se muestra son todos porteños, y además no hay ninguna mujer candidata a nada. Atrasan 40 años por lo menos, ¿no? Y nosotros no somos diferentes en eso, somos diferentes, creo que en todo, y somos mejores, ¿no? Mempo, en base, tomando una de las palabras de esta respuesta que me acaba de dar, digo la palabra cipayo y atarlo con esta fragmentación, esta atomización que hay en todos los partidos hoy, digo por las internas, ¿no? Y esta manera que están teniendo de proponer los ejes de campaña que tienen, por ahí no se condice por ahí con las necesidades del pueblo. Ustedes, ¿cómo piensan cambiarlo esto? Bueno, en primer lugar, yo no voy a abrir juicios sobre cómo proceden o cómo crecen o no las otras fuerzas electorales. A mí me importa la democracia, me importa que el pueblo vote. Creo que el pueblo tenemos que ayudarlo a que vote mejor y que hacer mejores ofertas. Bueno, y cada ciudadano o ciudadana en todo el país verá qué considera, qué quiere, y ojalá que nos quede a nosotros, pero bueno. Esto es parte de un proceso. Ahora, respecto de una evaluación, comparativa, yo preferiría no hacerla, porque me parece que sería meterme a hablar de los demás. Y yo quiero estar muy concentrado, estamos muy concentrados en nuestra propuesta. Yo puedo hablar de nuestra propuesta, y nuestra propuesta es una propuesta clara. Hemos emitido 30 puntos, que son para nosotros los 30 puntos fundamentales para cambiar la República. El primero de ellos es marchar hacia una nueva Constitución Nacional. Nosotros no queremos una reforma de la Constitución, no queremos reforma, queremos una nueva Constitución completa y que nazca de, digamos, de los mejores antecedentes que tenemos, que sin duda es la Constitución, la última Constitución legal que tuvo la Argentina, que es la de 1949. Y digo la última Constitución legal porque esa Constitución, ustedes sabrán cómo fue dada de baja. Uh-huh. Fue dada de baja mediante un bombardeo a la ciudad de Buenos Aires, mediante aviones militares que durante horas produjeron más de 300 o 400 muertos, a través de una serie de dictaduras que fueron cada una marcando un retroceso feroz en las soberanías argentinas. Y bueno, eso es parte del gran cambio que nosotros estamos proponiendo. Bien, Mempo, se va a estar presentando entonces esta coalición Paz, Democracia, Soberanía el próximo sábado 10 de junio en el Club Banco Nación, ahí en la provincia de Buenos Aires. Me quedé pensando en el sentido político de lo que significa una coalición, Mempo, también. Creo que es muy interesante, bueno. ¿Cómo lo han pensado? Porque es muy interesante porque creo que una de las cosas que nos hace falta es poder unirnos sobre puntos claros, básicos, ¿no? Que por ahí las propuestas no ofrecen. Y hemos tenido experiencias claras como la coalición por una comunicación democrática que más ni menos nos dio una nueva ley de servicio de comunicación de la democracia. Exactamente. Y ese servicio, precisamente, digamos, que acaba de entregarlo el gobierno actual. Acaba de entregarlo, ahora viene el 5G y el 6G, que lo va a manejar Amazon. Y lo van a buscar compañía extranjera. Esto es una vergüenza. Además, en un país cuyo sistema comunicacional es espantoso, está súper concentrado, no es democrático, es negador de la realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, esto que vos decís es así, y es parte de la problemática. Nosotros yo empecé a verla hace tiempo y empecé a tirar lazos, porque me daba cuenta de que por mis artículos en el diario Página 12, por mis intervenciones en radio, por mi silencio en la televisión, yo hace casi 2 años, 1 año y medio, 2 años, que yo no aparezco en ninguna televisión, por algo será que me llaman, lo cual no deja de ser honroso para mí, y nos pusimos a buscar los puntos de coincidencia, puntos de contacto, con sectores sindicales, con los docentes, con la gente de los puertos, la gente de la navegación, de las minas, empezamos a tocar distintos y aparecieron partidos que tenían, digamos, un perfil bajo, ahora se han repotenciado también porque estamos haciendo una unión que es bastante buena, que es fuerte y todavía esperamos que vengan más. Nosotros creemos que la coalición es el camino porque justamente, y vos lo acabas de decir, solos no, nadie va a resolver esto, ningún partido va a tener la solución. Siquiera el peronismo o el kirchnerismo, que son obviamente la fuerza más importante, la más destacada, de la cual yo me siento también parte, no del gobierno, pero sí del peronismo kirchnerista, del cual formo parte desde hace muchos años. Pero solos no lo vamos a solucionar. La única salida que hay, pensamos nosotros, es precisamente a través de serias alianzas equitativas, decentes, programáticas y sinceras, y bueno, todo eso, y bueno, lo estamos haciendo. Venimos de atrás, como digo, es muy difícil hacer política en la Argentina, supongo que en cualquier país también, cuando uno no tiene dinero, no tiene posibilidad. Me encantaría estar mañana en un acto en Mendoza, como me encantaría estar en Jujuy, como me encantaría estar en Tierra del Fuego, y cada vez que voy, tengo pagado de mi bolsillo y no me alcanza la plata para eso. Así que es parte de una realidad que de todos modos la vamos superando a través de la radio, a través de programas como este de ustedes. Por suerte a mí me llaman de todo el país, todo el tiempo, y yo me siento a veces como una especie de predicador diciendo estas cosas, ¿no? Mempo, te agradecemos muchísimo el tiempo, como siempre tu tiempo con la mosquitera, y muchísimas gracias, lo mejor para el sábado y para esta coalición que creemos también que hay. Bueno, le agradezco yo, si hay oportunidad, ayuden a formar esta coalición también en Mendoza, que hacemos en cada provincia, en cada lugar. Siempre hay gente que puede tener esa voluntad, que se comunican conmigo, con nosotros, vamos a ayudar. Este es un crecimiento que estamos en una etapa de proceso. Uh-huh. Así que yo les agradezco mucho la oportunidad de decir esta cosa y les pido un favor, si me pueden mandar el recorte de esta conversación, porque entonces la comparto con muchos compañeros y compañeras y viene bien para seguir difundiéndonos. Claro. ¿Eh? Si me lo mandan por WhatsApp, está fenómeno. Claro que sí. Y les agradezco mucho, y les agradezco mucho esta mañana, y bueno, un abrazo grande para todos los mendocinos y mendocinas que escuchan. Abrazo grande. Nos quedaron varios temas. Comenzó hace un poquito un programa de radio también, Radio Caput. Sí, estoy en Radio Caput todas las mañanas, de 7:30 a 8:00. Y ese programa está vinculado a todo esto, ¿no? Es el programa de la coalición, digamos, no es solo mi programa, es el programa de la coalición, con la cual podemos llegar a, por lo menos a todo el país, Radio Caput es muy escuchado, así que bueno, no está mal. Me tengo que levantar muy temprano, nomás a las 6 de la mañana todos los días, pero bueno, es parte del sacrificio político. Mempo. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, chao. Mañana, si a las, suponete, 5 minutos tarde lleguemos, arranquen igual, no hay drama. De acuerdo, de acuerdo. Chao, chao. Chao, chao.